Kuz, una de las autoras de este libro. Buenos días, Adriana. Bien, bien, muy bien. Bueno, sabemos que estás complicada ahí con la señal, así que, bueno, esperemos que se pueda dar bien, bien la charla, la conversación. Bueno, contanos un poco cuáles son las expectativas para el día de hoy. Es la segunda presentación del libro, ya la habían presentado en el Zoom de FM Alas. Sí, la idea de volver a presentarlo, el día que presentamos en Alas no habían llegado los libros. Claro. Entonces, como tenemos una versión previa con editados tratantes para la ciudadanía, que son en realidad fascículos que llamamos fanzines, habíamos quedado en que cuando llegaran los libros íbamos a volver a presentar en otro lugar, y porque algunos vecinos querían también hacer sus aportes con documentales y otros trabajos, digamos, ¿no? Ajá. Y de ahí surgió la idea de hacerlo en la vecinal en el día de hoy. Claro, exactamente, sí. Así que bueno, para los que se perdieron la presentación anterior o para los que quieran llevar el libro posta a posta, pueden venir otra vez ahora a la vecinal, vamos a compartir algo para comer, para tomar, y bueno, quedará algún libro de estos y otro que todavía no se está presentando, se presentó en Buenos Aires, como una donación a la biblioteca del paraje, para que los vecinos y las vecinas puedan acceder a este material. Bien. Adriana, contanos un poco, bueno, cómo de qué va este libro o esta recopilación que han hecho acerca de las vacunas. Sí, en realidad lo que pasó es que hubo una reunión de una red que hemos formado hace varios años, gente de acá de Bolsón participa, en la cual una vecina de Chosmalal planteó su situación, que es una judicialización por no haber vacunado a su bebé. Uh-huh. Ella estaba en ese momento puérpera y la estaba pasando muy mal, con riesgo de que le quitaran al hijo. Entonces planteó la situación, se armó un debate. Había gente de muchos lugares, de Buenos Aires también, de varios lugares de la provincia de Neuquén y acá. Y a partir de ahí decidí ponerme a averiguar. Y averigué lo que cualquier persona común puede acceder a esa información y un poco más, porque como yo trabajé en un hospital público, fui a las fuentes, digamos, al sector de enfermería y de inmunizaciones para pedir en este momento, hace 3 años, el esquema oficial actualizado de vacunaciones y todos los prospectos de las vacunas que se estaban aplicando. Uh-huh. Y bueno, mi sorpresa fue que una de las vacunas, por ejemplo, no tenía prospecto. Y es una vacuna importante que se da a los recién nacidos en nuestro país, cuando hace 40 años que no se da en Estados Unidos y en Europa, que es la BCG. Entonces, lo que hice fue tomar la información que existe y presentarla de una manera lo más simple posible para que gente que no está interiorizada del idioma científico pudiera comprender de qué iba. Y solamente leyendo los prospectos, que es la información oficial, que generalmente las familias no solicitan, claro, y el personal de enfermería tampoco lee, y el personal médico tampoco lee en general, porque esa información queda en las oficinas, digamos, administrativas del sistema sanitario. Solo los prospectos ya te da calentamiento y pánico, digamos. Entonces, lo que yo hice simplemente fue ofrecer esa información y dar elementos como para que se entienda qué es el sistema inmune, uh-huh, en qué consiste la vacunación, la historia de las vacunas, la historia de así mínima de las enfermedades, y una visión de lo que es el mundo microbiano, o sea, qué son las bacterias, qué son los virus, qué rol juegan en la producción de la vida en el planeta y para qué sirven las enfermedades. Una reflexión desde otro lugar, que no es el lugar de la alopática, que es una medicina supresiva, que suprime las señales que dan nuestros cuerpos, de que hay una disarmonía en nuestro vivir, y que tiene que ver con una sociedad que es represiva también, ¿no? En todos sus aspectos. Y finalmente, bueno, reflexiones, me voy poniendo en el lugar de cada uno, porque yo también, en todos los lugares, como médica, como enfermera, como agente sanitario, me trato de poner en todos los lugares para entender cómo nos vinculamos con el tema de la vacunación de acuerdo al rol social en el que estamos metidos y a nuestro compromiso con quien nos paga nuestros sueldos, un compromiso de lealtad que hace que no podamos abrir un poco más en nuestro campo virtual y nuestros corazones, digamos. Y cómo somos formateados por una sociedad que exige funcionar, producir, consumir, ¿no? Así que es un poco un panorama general que por ahí se complementa con el otro libro que no es en realidad la presentación en sí, pero que voy a dejar en la video como donación. Se va a presentar el año que viene, en septiembre, cuando venga el doctor Juan Manuel Marín Olmos, que es un español, y este libro acaba de salir acá, pero él recién lo presenta el año que viene, donde sí se puede leer con muy pormenorizadamente, enfermedad por enfermedad, vacuna por vacuna, y complicación por complicación, digamos, ¿no? Claro, no, ¿nos repetís el nombre de este médico? Así la gente que está escuchando lo quiere googlear, averiguar, como para ir buscando información. Juan Manuel Marín Olmos. Juan Manuel Marín. Español, escribió en el 2001 un libro que se llama Vacunaciones Sistemáticas en Cuestión, y este nuevo libro acaba de editar Madre Selva, junto con la última revisión de este que presento hoy, el mío, en conversación con el Grupo Salud, una adaptación a la realidad argentina, donde se le agrega el último capítulo sobre la vacuna del HPV, ¿no? Que tantas muertes ha generado. Sí, sí, y que ahora también la están ofreciendo para los varones, ¿no? Que en un momento era una vacuna para las niñas y ahora también para los varones. El problema no es que la estén ofreciendo, sino que te están obligando. Claro, claro, claro. Ahí me gustaría la mirada de algún abogado para que nos expliquen cómo lo que se considera un derecho humano termina siendo una obligación controlada policíacamente por el sistema de salud. En realidad es una institución que está más bien a atender enfermedades, ¿no? Pero forma parte, digamos, la vacunación de lo que se considera atención primaria de la salud y digamos, la APS, la atención primaria de la salud, es un concepto surgido de un cuento que ocurrió en el año 1978 en Alma Ata, la ex Unión Soviética, y los principios de la atención primaria de la salud es muy loco porque dicen que la tecnología así que en salud y enfermedad debe ser aceptada por la población. Y bueno, hay población que no la acepta y sin claro. embargo no podés acceder a un montón de otros derechos, como por ejemplo la asignación de hijo, la escolarización. Incluso me contaban el otro día que en la Universidad Nacional de Buenos Aires, en la carrera de psicología, si no tienes la vacunación al día, no podés dar los finales. Claro, claro, claro. O sea, como lo que se considera un derecho y que es peligrosamente, ¿no? Las complicaciones que generan las vacunas son muchas veces irreversibles, como el autismo, ¿no? Como un derecho se transforma en una obligación. Claro. Y termina siendo un impedimento, un obstáculo para acceder a otros derechos, ¿no? Yo eso no lo entiendo. Necesito que algún abogado me lo explique. Claro, Adriana, ¿vos sabés si hay países en los cuales la vacunación es optativa o opcional, digamos? Sí, hay países donde es opcional, pero también actualmente están empezando otra vez con esta avanzada de que empiecen a ser obligatorias en varios países donde eso había sido más liberado, digamos, ¿no? Porque también es un gran negocio. Claro. O sea, si vos colocás un montón de vacunas, por ejemplo, 19 vacunas obligatorias, te asegurás que todos los años se renueva el pool de usuarios, porque nacen niños, siguen naciendo niños. Entonces, eso se llama cohorte. Todos los años hay una nueva cohorte de usuarios potenciales, no potenciales, seguros. Vos te asegurás cautivos. Que todos los años, claro, es una población cautiva. Que sigue siendo cautiva en la medida en que siguen diciendo que hay que seguir vacunando, e incluso en otros países donde hay más guitas, se pueden hacer dosajes de anticuerpos, como para ver que los anticuerpos están bajados, hacen un refuerzo a edades donde ya no se hacen vacunas, donde también al ingreso a determinados países se obligan, y bueno, digamos, el gran vehículo que no requiere tanto dinero y tanto control es el miedo. Y el miedo, junto con todos los otros productos de consumo que se publicitan por todos los medios, ¿no? Sí, justamente está. Sí, Adriana. No, que estaba pensando el miedo junto con la culpa. Un argumento que se escucha bastante fuertemente es que el niño, la niña que no está vacunado, perjudica a los demás. ¿No? Y uno desde una lógica de uno dice, pero si los otros nenes están vacunados, ¿por qué se utiliza este argumento? ¿Es verdadero? ¿Cómo es eso? Es falaz, en realidad. La idea es que en la medida en que haya, en primer lugar, el objetivo es vacunar al 95% de la población, se ve que vacuna, 95, 98, 94. Porque entonces esa cantidad, 5%, 6%, 3% de no vacunados, todos los años se suma a los nuevos que nacen y no son vacunados, y entonces se supone que va a haber una epidemia porque se van sumando los susceptibles, entre comillas, ¿no? Uh-huh. Aquellos que no han sido vacunados y que son susceptibles a contagiarse. Pero si no hay circulación de estos gérmenes, que valen, la gente está bien alimentada, se asegura el agua potable y el abono de eliminación de estrés, no hay que temer un montón de enfermedades contra las cuales se vacune, que son enfermedades comunes de la infancia. Lo que se está observando, por ejemplo, la varicela es una enfermedad que más vale la tengas cuando estás chico. Porque cuando estás grande sí puede complicarse. Sin embargo, se lo evita, se impide que todos estos niños tengan varicela, y capaz que la van a tener de grande, porque la inmunidad que deja la vacuna nunca es la misma que la que deja la enfermedad. Y cuando un adulto finalmente termina teniendo varicela, sí es más jodido que cuando son niños. Pero además se está observando que quienes tienen la vacuna contra la varicela no hacen varicela. Hacen herpes zóster, que es que le brinca, y que es bastante grave muchas veces, según la zona afectada. Y si se afecta la zona de la cara, puedes perder la visión. Si te afecta el nervio, se inerva el ojo, digamos. Entonces, las vacunas no tienen apenas un poco más de 100 años, naturalizamos la vacunación como que es algo totalmente natural, lógico, y sin embargo existió con la humanidad hace miles de años, y sí hubo epidemias, pero si uno las observa estadísticamente las curvas de ocurrencia de las enfermedades epidémicas, esas aparecen coincidiendo con situaciones sociales caóticas o de desastre natural o producido por la humanidad o las guerras, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, el pico de polio apareció en la Argentina justo con la dictadura de Aramburu. La curva fue bajando, naturalmente la enfermedad fue desapareciendo y recién después se incorporó la vacuna contra la polio, pero no te muestran esta curva. Claro. Te dicen simplemente que la vacuna contra la polio fue efectiva porque disminuyó los casos de enfermedad. Pero los casos de enfermedad se habían disminuido solos, o sea, hay una historia natural de las enfermedades, como existe una historia natural de otras epidemias, como puede ser la misma humanidad, como parásito, digamos, donde las indicaciones también es como la vida misma. Hay un crecimiento, una meseta, un crecimiento y una desaparición. En casi todos los fenómenos de la vida, ¿no? Sí. Es como una danza a lo largo del tiempo, que bueno, como nosotros tenemos una visión de la vida muy particular en Occidente, nos desespera, nos da mucho miedo. Y el miedo es maravilloso para hacer buenos negocios, ¿no? Sí, sí. De todas maneras, yo creo que cuando uno decide no vacunar, porque, digamos, el libro no habla de vacunar o no vacunar, porque justamente lo que plantea el libro es sentémonos a conversar, porque nadie tiene realmente la respuesta, cada uno verá qué hace en su vida cotidiana, qué decisiones toma, pero informémonos. Lo siento, porque nunca yo hay sentarse delante de una compu y entrar a la vida y juntarse con otros y ver qué estrategias conjuntas, colectivas, incluso individuales, qué decisiones tomar, pero con esta reflexión y pensar entre todas y todas. Yo no planteo ninguna solución al tema vacunas, sino que abro un poquito el juego. Abro un par de puertitas para que se pueda empezar a mirar, a visitar a través de estas puertitas abiertas con un poco más de amplitud, ¿no? Porque se juegan muchísimas cosas. En primer lugar, si uno decide, por ejemplo, no vacunar, tiene que cambiar el estilo, el modo de vida, ¿no? Las condiciones de vida y las decisiones en el cotidiano. No puedo. Si un hijo se enferma, una hija se enferma, bueno, me tengo que llegar a transformar ese proceso en conjunto. Entonces me pide el premio por positivismo, entonces hace pierde trabajo, entonces capaz que tengo que pedir ayuda a un vecino para que me ríe de... No sé, pero es otro tipo de vida. Y es un tipo de vida que está ligado a los ritmos de la naturaleza y está en conexión con la vida y no con los sustitutos que nos ofrecen permanentemente para que la vida nuestra sea indolora, pero sin sentido, ¿no? Claro. Sí, todo bajo control, digamos. Claro. Bueno, Adriana, la verdad que nos has, me imagino, bueno, justamente esto, empezar a charlarlo abre un montón de aristas para charlar y para sacarse dudas y también para ponerlas en cuestión. Me parece que es más o menos como vos decís, en definitiva no es si sí o no, sino que cual fuera la decisión sea consciente, ¿no? Sea Exacto. sabiendo las consecuencias o previendo las consecuencias y actuando en consecuencia a eso, ¿no? Sí, porque en realidad lo más difícil en esta sociedad es dejar de buscar un papá que me diga lo que tengo que hacer, aunque sea el médico más copado del mundo, ¿no? Claro. Y es tomar nuestra vida en las manos, y hacernos cargo, y eso nos saca de un lugar de mucha comodidad, de ese sillón donde nos apoltronamos. Y recibimos lo que queremos y lo que no queremos recibir, le cerramos la puerta. Pero acá tenemos que tomar decisiones muy grosas, que van a tener consecuencias muy grosas también, en todo sentido, tanto por el sí como por el no. Bueno. ¿No? Y ahí tenemos que buscar una coherencia también. Y sentir, básicamente creo que las decisiones, en primer lugar, las tenemos que tomar sin miedo. Este es un elemento que hay que quitar del medio. El miedo nunca, nunca ha servido para tomar buenas decisiones. Y como dice la buena Margarita, cuando uno nace, hay dos caminos posibles en la vida: el camino del miedo o de la desconfianza y el camino del amor y de la confianza. Entonces, bueno, ahí es cuando llegamos a la profundidad, que en realidad es muy simple, porque las cosas son, en el fondo, tan simple como el aletear de una mariposita o el tirar de un pajarito, ¿no? O sea, el amor no es el miedo. Y eso es así de simple. Adriana, bueno, te agradecemos mucho la palabra y bueno, esperamos que la gente que está ahora escuchando la continúe hoy ahí en la vecinal del paraje Entre Ríos, ahí enfrente a la escuela 109, a las 5 de la tarde, ¿verdad? Exactamente. Bueno, y llevar algo para compartir y bueno, y ganas de compartir también la palabra. Ahí va. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Adriana. No, gracias a vos. Nos Un vemos beso. luego. Hasta luego.